que parece que voy, pande va tu sombra, que rama que el viento mece, florece cuando te nombra. Rubia, corala que no morena, lluvia, bendita sobre mi pena. Con esta luna que crece nos vamos para la villa, ya vamos llegando a 13 y tu amor fue la semilla. Madre dorada de mis changuitos, tierno y como yo morenito, calladita, chinitita, alivio de toda pena. Madrecita, rubiecita, mejor que la hierba buena. ¿Será que parece que se ensancha mi granero? Que tu amor en mi alma crece, que hay más luz en mi sendero. Lluvia, dichosa sobre mi siembra. Lluvia, dichosa porque sos hembra. ¿Por qué será que parece que no mira todo guaco? También la majada crece y está más viejo el guanaco. Sierra, dichosa porque sos sembra, tierra, dichoso del que te siembra. Calladita, chinitita, alivio de toda pena. Madrecita, rubiecita, mejor.